Capítulo 13. Abram y Lot se separan. Entonces, Abram se fue desde Egipto hasta Negev, con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abram era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Hai, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí, Abram adoró al Señor. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abram, había rebaños, ganado, familias y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos porque los que cuidaban el ganado de Abram peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abram le dijo a Lot: «Nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur». Lot miró a su alrededor y vio que el valle de Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba bien abastecido de agua, como en Egipto, en realidad, como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle de Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abram vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo, los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo a Abram: «Observa a tu alrededor y mira. Desde donde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves, te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti». Abram levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamré, que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor.